una consternación, digo, para la ciudad, para todo el mundo, porque claro, no son frecuentes este tipo de acontecimientos en un lado, pero en nuestra ciudad, allá, ¿no? A las 9 de la mañana, 10 de la mañana, parece que ocurrió esto, que esas personas ingresaron aparentemente a ese local, ¿no? Pleno sé, Rafaela, la verdad es que muy curioso, ¿no?